En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un estudio efectuado por la Universidad de Oslo en 27 países y con encuestas sobre 45.000 personas ha llegado a la conclusión de que tendencias como el racismo, el sexismo o la inseguridad están ligados a la desigualdad y que cuanto mayor es la desigualdad, mayores son los problemas, aunque la riqueza aparente sea mayor. Y eso es a lo que va el mundo, hacia mayor diferencia de clases, que es una de las consecuencias de las medidas que se están tomando para salir de la crisis. Es decir, lo ideal para ellos no es tener más, sino tener mejor. Están aumentando, como decimos, las diferencias de clase. Los de arriba tienen más trozo de la tarta que los de abajo. Y ese clasismo es perjudicial para la aparición de esas conductas. Lo que ocurre es que eso puede llegar a ser bueno para el sistema tal y como lo tenemos organizado. Porque la existencia de sexismo, de racismo, de inseguridad, da carta blanca a determinadas cosas, a determinado poder para hacer lo que desea y quiere, siempre que esté dentro de unos límites. Las guerras, la inseguridad, el proteccionismo. Lo malo es malo para casi todo, pero lo malo es malo solo para el que está arriba. Nosotros lo sufrimos, pero ellos lo disfrutan. Es una forma de tenernos agarrados y sumisos a los que están por debajo. Y eso es un sistema adecuado según las cosas y permite hacer que esas cosas sean normales, aunque nos resulten injustas. Les permite a los de arriba sacar el látigo sin darnos cuenta, a veces incluso aceptándolo. Nos han hecho creer que es necesario, incluso nos han hecho creer en la necesidad de que el mundo tenga un toque de injusticia para que las cosas vayan mejor. Saludos de Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada en la parte técnica. Está Gemma Esteban, Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Y con nuestros contenidos, que son estos. Hoy vamos a recibir aquí al investigador y estudioso más conocido, reconocido y polémico. Hoy vuelve a La Rosa de los Vientos, Juan José Benítez. Va a ser en el Club del Misterio. Además, también vamos a hablar del enigma de los enigmas, de un trozo de tela de 4 metros de longitud, de uno de anchura, con una imagen que nadie sabe cómo se grabó. Las últimas novedades sobre la Sábana Santa os las contamos esta noche. También tendremos Eureka con Mado Martínez, Mujeres con Historia con Silvia Casasola y Azul y Verde con Javier Sevillano. Y además os contamos algo terrible, algo que por desgracia ha ocurrido más veces de lo que pensamos. Si alguien molesta, se elimina a ese alguien. Y si ese alguien son millones, pues eso, se elimina a millones y se hace una limpieza. Así se solucionan las cosas. Hoy os lo contamos en Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Los jefes de Estado son capaces de cualquier cosa con tal de conseguir sus objetivos. No reparan en medio, por muy crueles y salvajes que sean la mentira, la tortura, el asesinato de cientos de miles de personas, si con ello consiguen sus objetivos. Hoy hablamos de las grandes limpiezas de la historia, esas que países como Rusia, China o Estados Unidos llevaron a cabo injustificablemente para quitarse de en medio a todos sus enemigos. En un ratito. En un ratito nos lo cuenta Fernando Rueda, ya sabéis, en nuestra etiqueta. En Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, es nuestro hashtag Almohadilla Rosa Vientos. También os recordamos que los programas enteros y cada una de las partes, cada una de las entrevistas y secciones están en la página web www.ondacero.es en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, www.ondacero.es. Y ahora nos ponemos en de gala, nos vamos a dar la vuelta al mundo para charlar con alguien que ha estado aquí, allá, y que tiene una luz en su interior, Juan José Benítez. Pero antes, damos las primeras pistas para averiguar quién es el personaje oculto de esta noche. pistas que nos dicen, Silvia Casasola. Sí, porque además es que esta noche tenemos que estar muy preparados, porque hay mucha emoción y mucha reflexión a lo largo de la noche, y alguna aspiradora que otra para limpiar la limpieza que va a hacer Fernando Rueda. Va a estar la cosa tremenda. Bueno, vamos con las primeras pistas. Hoy en nuestro concurso hemos elegido un personaje de ficción, pero no uno cualquiera, sino un personaje que pertenece a una película que marcó un antes y un después. Estamos hablando de, os damos las opciones, Alien, el octavo pasajero, Replicantes en Blade Runner o Terminator en sus diferentes versiones. Pero, ¿cuál de ellos consiguió menos recaudación en taquilla? ¿Cuál de estos tres personajes puede ser? Ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos, decirnos quién es, si Alien, Replicante o Terminator. Comenzamos aquí, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Club del Misterio. Fue el hombre que nos hizo creer en la magia, en la mágica fe, el hombre que ha vivido lo imposible y lo posible, que ha escrito a solas con la mar y que lo ha hecho sin descanso, y que se ha elevado a 33.000 pies unas cuantas miles de veces. Varios de sus libros, de sus ensayos, están siendo recopilados en Planeta. Acaba de aparecer el segundo tomo en Booket de Una luz en tu interior, que contiene tres de las obras de Juan José Benítez. Una luz en tu interior. Juan José Benítez, aquí en La Rosa de los Vientos. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias, Bruno. Buenas noches. Juanjo. Hola, Silvia. Acabamos de llegar nosotros de Israel, un país en el que creo que has estado, pues no sé si unas cuantas miles de veces o algunas más. Pero allí fue en donde entendiste, entre otros en muchos sitios, que existía un club en donde la mágica fe cobra cuerpo. Aquella vez, en aquella ocasión, ibas en coche con más personas hasta que descubriste que estabais sobre un campo de minas. Y la única forma que había de salvar vuestra vida fue hacer justo lo que habíais hecho, volver por el mismo sitio, recorrer los mismos pasos, en volver a dejar las huellas donde estaban, volver para atrás de forma lenta, pausada, con la respiración contenida. Así lograsteis salvar la vida. Y así comienza Mágica Fe. Así hace posible, entre otras cosas, que estéis aquí con nosotros. Mágica Fe es un club al que todos debemos pertenecer, ¿no? Pues espero que sí, me gustaría muchísimo, ¿no? En fin, bueno, aquella fue una historia que ahora la podemos contemplar, la puedo contemplar con cierta sonrisa, ¿no? Pero que en su momento, cuando sucedió, pues el guía y yo, Jallín y yo estábamos pues muy asustados, ¿eh? Porque nos metimos en el campo de minas sin darnos cuenta, un militar desde lo alto de una garita nos llamó la atención. Y bueno, Jallín, que era el que conducía, me explicó con mucha calma y con mucha sangre fría que hiciera lo que me iba a decir. Entonces me encontré con la sorpresa de que efectivamente estábamos en un campo minado y no había otra solución que retroceder sobre las huellas del Mercedes. Y claro, me dijo, abre la ventanilla, sal por el cristal, te subes al techo y te acercas a las rodadas, a las huellas del coche, pon un pie sobre una rodada y el pie sobre la otra y trata de ir hacia el principio del camino, indicándome si voy bien. Entonces imagínate la situación, tuve que salir por la ventanilla, arrastrarme por el techo del Mercedes, etcétera, etcétera. Y bueno, al cabo de un largo periodo de tiempo, pues llegamos a buen término, ¿no? Ese buen término al que llegasteis se hizo gracias a mirar hacia atrás, a mirar al pasado. Tenemos que mirar al futuro, pero ser conscientes, es metafórico, pero ser conscientes de lo que hemos hecho y de los pasos que hemos realizado para llegar a un punto determinado. Pues hombre, el pasado nunca debemos olvidarlo, todo lo contrario, tiene que estar muy, muy presente, ¿no? Sobre todo para saber por dónde nos movemos, cuáles han sido nuestros errores, que siempre son muchísimos, y continuar adelante y saber que ese pasado lo vamos a recuperar cuando pasemos al otro lado. Una luz en el interior, así se titula el libro, que recopila tres de las obras. Una de ellas es Mágica Fe, que es una obra que cambió la vida y la forma de ver las cosas a muchas personas, ¿no? Pintaste la fe, ¿no? Pues no, ya no sé ni lo que pinté, porque han pasado tantísimos años que casi no me acuerdo, ¿no? Pero lo que sí intenté hacer fue crear un poco de esperanza, ¿no? Mucha ilusión, mucha esperanza, merece la pena vivir, merece la pena experimentar, sea lo bueno, lo malo o lo muy malo, ¿no? Estamos aquí para eso. Y bueno, se me ocurrió que en esos momentos, pues contar esas pequeñas historias, anécdotas que me habían sucedido y sacar una moraleja, pues era lo más interesante y lo más esperanzador. Y a la vista de los resultados, pues sí, creo que acerté. Se supone que los que estamos aquí en la Tierra, pues casi tenemos como una pequeña misión, ¿no? Cada uno, aunque no sepamos cuál es. Lo que está claro es que, y eso es definitivo, todos algún día vamos a morir. Según tu opinión, una vez que muramos, ¿tendremos alguna posibilidad de seguir viviendo de alguna manera? Pues yo creo que todas. Vamos, y no lo digo con recelo, ¿no? Lo digo con absoluta seguridad, al 150%. Es decir, yo estoy casi convencido, totalmente, absolutamente convencido de que después de la muerte vamos a seguir vivos físicamente. Uh-huh. Hemos recorrido el mundo contigo en tus trabajos, en tus libros, hemos estado en cada uno de esos destinos con la imaginación. Hemos leído cómo nos has contado, y tiene mucho que ver con lo que vivimos aquí y con lo que viviremos. Nos has contado cómo en un país, has conocido todos o prácticamente todos, pero como en un país, en Cuba, llegaste a encontrarte un sitio que era una escuela del dolor. Sí. Sí, sí, aquello fue impresionante porque, bueno, pues allí me encontré a un señor que estaba impedido y en una litera desde prácticamente su nacimiento y, sin embargo, pues daba lecciones de una sabiduría increíble, ¿no? Bueno, y a través justamente del dolor, es decir, a través del sufrimiento, de la inmovilidad, del no poder hacer absolutamente nada, ¿no? De no poder valerse por sí mismo. A mí aquello me impactó muchísimo, me pareció una lección increíble y estoy totalmente de acuerdo en estos momentos. Ahora tengo 70 años, de aquello hace muchísimo tiempo, pero estoy totalmente de acuerdo. El sufrimiento, sea como sea, del calibre que sea, siempre conduce a la sabiduría. Y es el único camino verdadero increíble para la sabiduría. Hay una frase tuya en ese libro, una frase que de las muchas que expones, algo que me ha gustado muchísimo y que dice tantas y tantas cosas sobre la vida, lo bueno y lo malo que tiene la vida. Dices, la vida es un IVA que no hay que devolver. Lo que vivimos es para nosotros y tiene que enseñarnos, ¿no? El dolor y el placer, todo tiene que enseñarnos. Sí, claro, por supuesto, y el placer, pues de la misma manera, o por lo menos los momentos felices, ¿eh? Yo no creo en la felicidad. La felicidad es algo que nos venden en la televisión, pero que no existe, es decir, no existe aquí, ¿eh? En la Tierra. Existen los momentos de intensidad, de momentos felices, y tenemos que saber que todo eso forma parte del juego, creo yo. Es decir, tanto el sufrimiento, el dolor, la muerte, como la felicidad o las píldoras felices, forman parte del juego. Tenemos que estar pendientes siempre de lo uno y de lo otro, es decir, y no perder de vista la perspectiva de que estamos aquí para experimentar, creo yo. Otro de los lugares a los cuales tú has viajado y que cuentas es Japón. Allí te encontraste un sismógrafo muy, muy especial. Un sismógrafo formado por animales que demostraban que tienen una sensibilidad extraordinaria ante las cosas. En este caso, ante los terremotos. Pero la sensibilidad del mundo animal es fantástica, ¿eh? Pues sí, sí, sí. Yo creo que es única y no superan muchísimo, es decir, tanto los caballos como los perros, como los pájaros, en fin, tienen una sensibilidad especialísima y detectan, como en efecto en ese centro de detección de terremotos de Tokio, pues los científicos, después de explicarme y de darme toda clase de darme un paseo entre los aparatos más increíbles que tenían allí para detectar los terremotos, pues al final, cuando ya casi me marchaba del centro, en una pequeña sala había un montón de jaulas con pajaritos, ¿no? Y pregunté, ¿pero qué? ¿Y esto? Yo pensé que era alguien que le gustaban simplemente los canarios y los pájaros. Me dijo, no, estos son los primeros que detectan los terremotos y están aquí para avisarnos. Bueno, pues al final está todo inventado, ¿no? En ese libro también recorres, entre otros sitios, que es uno de tus lugares predilectos por el misterio, por los enigmas, las estatuas de la Isla de Pascua. Pero no solamente te has encontrado estatuas en la Isla de Pascua, te encontraste una señora que se llamaba Felicidad. ¿Qué contaba, qué vivía, qué sentía en ese lugar en donde, bueno, pues no sé si estar apartado, vivir donde se vive, pero se tiene que estar muy cerca de la felicidad y sobre todo rodeado de mar? Bueno, pues como en tantos otros lugares, no solamente en la Isla de Pascua, pues hay muchísima gente que vive bastante feliz. Yo no diría que totalmente feliz, pero bastante feliz, porque no necesita demasiadas cosas. Es decir, el secreto al final de una vida en paz, creo yo, es no tener demasiadas necesidades. Y bueno, pues allí me encontré con esa persona que vivía de una manera muy rústica, que tenía muy poco físicamente, no tenía prácticamente nada, y sin embargo lo tenía todo, y me lo demostró. Es decir, que bueno, pues no echaba en falta absolutamente nada. Se sentía plena y satisfecha con lo que le rodeaba, con las estrellas, con la mar, en fin, con su isla. Y a mí aquello pues fue otra lección impresionante, ¿no? Porque estamos todo el santo día acaparando bienes, acaparando dinero, buscando soluciones para cosas, y realmente ese no es el camino. Con tus ricas vivencias, Juanjo, que has experimentado en muchísimos países, has conocido a muchísima gente, ¿tienes algún sueño, algo que todavía te quede pendiente, que no hayas cumplido, aunque sea algo pequeño, y que estés buscando ese momento para realizarlo? Hombre, sí, volver a Barbate. Volver a Barbate, y cuando puedas volverías, estar claro. Allí ya largo tiempo. Sí, ahora vivo temporalmente en el norte por razones familiares. Pues Blanca tenía que cuidar a su madre, que estaba muy enferma, y bueno, falleció hace unos meses, y entonces pues ya estoy planteando seriamente la posibilidad de regresar a mi pueblo, a Barbate, a mi playa, y bueno, y simplemente pasear por la mar. Para estar precisamente a solas con la mar, que es uno de los libros que aparece en esa recopilación, Una luz en el interior, el mar, qué importante ha sido en tu vida, ¿no? La mar. La mar en femenino, ¿no? La mar, Bruno, ese es un asunto capital, es decir, la mar es una mujer. La mar es una mujer que mece o mata, ¿no? Oye, y la mar, yo la conocí, una que tú conociste durante muchísimo tiempo, la mar en Bilbao, en el Gran Bilbao. Un tiempo estuve viviendo allí, estuve en alguna ocasión ahí contigo, te postarte de forma extraordinaria, y una persona que te había conocido me dijo una frase de esas frases que alguien te dice y que se te quedan clavadas por la enseñanza, y tenía mucho que ver con lo que había aprendido contigo. Decía lo siguiente: la vida es como un autobús, todo pasa, todo ocurre, la película esa de continua, vamos en primera planta de ese autobús, pero si subimos a la segunda, vemos que ocurren cosas mágicas, que hay que tener los ojos abiertos para detectar los ojos y el corazón, decía. Sí, claro, la vida es muy sencilla y muy compleja al mismo tiempo. Es una realidad creada por una inteligencia extraordinaria que no podemos ni siquiera comprender ni imaginar. y que, bueno, miremos para donde miremos, es un mundo absolutamente maravilloso y desconcertante, ¿no? Constituido además por otros 50.000 millones de mundos, cada uno de ellos, es decir, y si seguimos profundizando, todavía hay más miles de millones de mundos dentro de lo que es una roca, o de lo que es una ola, o de lo que es el aire. Hace unos días un astrofísico en Pensilvania afirmaba que una especie muy avanzada había vivido en nuestro planeta, entre nosotros. ¿Tú crees que esto es cierto? Pues probablemente sí. Es decir, las pruebas que están surgiendo a lo largo del tiempo y de la historia demuestran que ha habido bastantes humanidades, no solamente esta, sino que en otros momentos ha habido civilizaciones que han llegado a tener, pues quizás, un grado técnico o tecnológico importantes, y por razones que desconocemos o que solamente intuimos, pues han desaparecido, bien por catástrofes naturales o bien por guerras o por lo que sea, ¿no? Pero bueno, eso es normal, es decir, el planeta tiene 4.600 millones de años. Caramba, nosotros apenas, como seres inteligentes, entre comillas, o seres humanos inteligentes, no pasamos de 4 o 6 millones de años. Quizás antes había más gente, quizás la hubo, ¿no? Tú hablas mucho sobre casos relacionados con este asunto, casos relacionados con el fenómeno OVNI. Estuviste aquí en La Rosa de los Vientos contándonos algunas cosas. Tu último libro, tu último trabajo es Solo para tus ojos, y precisamente hablas sobre tu hijo predilecto como periodista en la investigación, el fenómeno OVNI. Un fenómeno que sigues y que seguirá siempre, ¿eh? Pues sí, sí, sí. Constantemente me están llegando casos, constantemente estoy en las carreteras y en la brecha haciendo nuevas investigaciones. Espero que algún día esto se acabe, por supuesto, pero el fenómeno está ahí, está constantemente. Y bueno, basta con asomarse a las revistas especializadas de estos temas para darse cuenta de que es cierto. Lo que pasa es que, bueno, pues por otras razones, los medios de comunicación no se hacen eco del asunto. Quizás hace un eco, pese a que existen muchos casos, pero eco un poquito menos que en el pasado. ¿A qué crees que se debe? ¿Ha cambiado todo? ¿Ha cambiado el mundo? ¿Ha cambiado las personas a raíz de la era digital en la que estamos viviendo? Yo creo que el mundo sí, efectivamente, está cambiando, y a una velocidad increíble, ¿no? Y bueno, pues hay otras preocupaciones. Yo creo que la gente está absorta en otros temas quizás más urgentes, que le preocupan más. Pero claro, cuando una de estas naves se presenta ante los testigos o los tripulantes, bueno, la impresión de esta gente cambia sus vidas, ¿eh?, para siempre. Y eso, pues en estos momentos, repito, como hay otras guerras en las que el ser humano está participando, pues eso es muy difícil de trasladar a los medios de comunicación, ¿eh?, salvo excepciones. Decíamos que tu hijo predilecto en la investigación, en el periodismo, es el fenómeno OVNI. Pero no tenemos que olvidarnos que este libro del que hemos hablado, que está en una luz en el interior, está dedicado a tu hija, porque son todo cartas, a una de ellas, ¿no? Todo cartas dirigidas a ella, en donde le cuentas un poquito lo que has aprendido después de tantos viajes y tanta experiencia. Sí, es un libro en el que yo me apoyo en esas, como decía antes, en esas anécdotas, en esas historias que yo he vivido por diferentes lugares del mundo, y aprovecho pues para enviarle cartas a Tirma, que es mi hija pequeña, y aprovechando para sacar una conclusión, es decir, una conclusión que le sirva naturalmente a ella. El año pasado dabas una charla muy interesante en Sanlúcar, en la que hablabas un poco, siguiendo esto con el fenómeno OVNI, del caso Roswell, y hacías unas precisiones que a mí me han resultado de verdad muy interesantes, y era sobre lo que habían hecho los americanos con ciertas piezas de esa captura de la nave. Sí, sí, sí, es una investigación que yo no he sacado todavía a la luz, y que espero sacarla, no sé exactamente cuándo, pero yo, después de mucho tiempo, conseguí convencer a un ingeniero norteamericano de que me contara lo que había vivido, ¿no? Y este señor, un genio de la aeronáutica, había sido, digamos, fichado o contratado por los militares norteamericanos para hacer ese tipo de investigación en una base secreta, probablemente en Nevada, en Estados Unidos, sobre unas 5 piezas que tenía que colocar en el interior de un avión de combate que había sido suspendido en un hangar y tratar de averiguar y de saber para qué servían esas piezas. El hombre me decía, solamente de las 5 piezas que me proporcionaron en las 2 semanas que estuve en esa base secreta, solamente una me sirvió o sirvió para darme cuenta de que al meterla en el avión, la computadora me decía que, bueno, con esa pieza el fuselaje del avión se modificaba a voluntad del piloto, sin necesidad de cables y sin necesidad de sistemas hidráulicos. Bueno, cuando el señor, después de 2 semanas, consiguió hacer amistad con la gente que estaba allí en la base, le comunicaron, le dijeron que esas piezas procedían precisamente de la nave que se había estrellado en Roswell, en Nuevo México. Bueno, a mí aquello me impactó casi más que el propio hecho del accidente de la nave, que no está muy claro si se cayó por accidente o si la derribaron no los norteamericanos, sino los propios extraterrestres. Hoy en día no podemos saber la verdad sobre el fenómeno OVNI, ni siquiera parece que ellos sepan todo. Ellos, me refiero al poder, a los militares, a los gobiernos, aunque tengan sus naves, aunque tengan objetos que pueden determinar de forma definitiva la existencia del fenómeno. Pero parece que la razón última de su existencia, la razón última de las incógnitas que presenta el fenómeno OVNI, siguen siendo eso, incógnitas para todos, incluso para quienes saben o está muy cerca de la verdad. Pues sí, la verdad es que conocemos poco del tema, aunque conozcamos mucho y desde hace muchísimos años, pero es que cuanto más avanzas en la investigación, yo por lo menos cuanto más avanzo y llevo 44 años en esto, se me abren nuevas puertas y cada vez menos. Es decir, me quedo pequeñito, abrumado, agobiado, porque hay muchísimas más preguntas que respuestas. Tengo 3 certezas, y las he dicho muchas veces. Sé que el fenómeno es cierto, sé que son naves que no tienen nada que ver con la civilización humana y sé que son superiores a nosotros técnicamente, por lo menos, que nos llevan muchísima ventaja. Pero ahí más o menos se acaban las certezas y las preguntas siguen y siguen y siguen. Yo creo que esto será así siempre hasta que no se produzca el contacto oficial y público, que dudo mucho que se produzca. ¿Y ese contacto, Juanjo, por qué crees que realmente no se produce? ¿Podrían llegar algún momento a tener un contacto más directo, una presencia más directa, o es que no quieren? Yo creo que está prohibido. Está prohibido para ellos. Es decir, y además en estos momentos somos más peligrosos que hace 3.000 años. Hace 3.000 años podían bajar perfectamente en cualquier lugar del mundo y establecer una comunicación o un contacto, primero porque esa comunicación quedaba aislada en una zona o en un territorio porque no existían las comunicaciones, o al menos no había comunicaciones tan rápidas como ahora. Y además, en estos momentos somos mucho más peligrosos porque tenemos aviones de combate, tenemos proyectiles, tenemos misiles, y sí somos mucho más peligrosos. Entonces, yo creo que es que, aparte de eso, ellos lo tienen prohibido. Es decir, ellos no pueden descender en medio de una civilización que es inferior técnicamente a la suya, o a las suyas. Juanjo, vamos a escuchar las noticias en la actualidad, vamos a escuchar seguramente cómo el poder nos miente, y nos miente mucho, lo vamos a saber y conocer un poquito más después contigo. Te emplazamos tras las noticias y la actualidad, ¿te parece? ¿Te quedas unos minutos más? Vale, perfecto. We'll be right back. en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seguimos en La Rosa de los Vientos y continuamos con muchas cosas, pero charlando unos minutos más con Juan José Benítez. Hemos escuchado las noticias en la actualidad, Juanjo, sin embargo, en muchas ocasiones da la sensación, bueno, da la sensación, no, tenemos la certeza de que el poder en lo que ocurre nos miente, ¿no? Pues yo creo que bastante, y además tú sabes más que yo de todo eso, ¿eh? Eres un experto en esas materias, pero bueno, por lo que yo sé y por lo que he podido experimentar hasta ahora en estos más de 40 años, el poder, especialmente el poder militar, es el que más sabe, el que más tiene, el que más dispone y el que dispone. Los políticos son otra historia, son pura mentira y corrupción, pero el poder verdadero, el poder auténtico, lo detectan los militares en el mundo desde hace muchísimo tiempo, claro. Has estado en Estados Unidos, has estado en Washington, has estado, por ejemplo, viendo esa tumba al soldado desconocido. Seguramente la verdad es desconocida, pero por nosotros, por los comúnmente llamados por ellos mortales, como si ellos no lo fueran, ¿no? Bueno, yo cada vez estoy más convencido de que los militares y la guerra es una plaga, la moderna plaga de Egipto, y algún día los seres humanos se darán cuenta de que hay que acabar con ello. Es decir, los países no deberían disponer de ejércitos. Ya hay un par de países o tres que lo han conseguido, entre ellos Costa Rica, y son muy felices. Tú en estos libros, en toda tu obra, una de las cosas importantes que creo que tenemos que tener siempre en la vida es en dar las gracias a lo que hemos vivido, a lo que hemos sentido, a lo que nos ha hecho, en tu caso, por ejemplo, conocidos. Es que me estoy acordando ahora que hace muy poquitas horas, volviendo a casa desde la radio con Javier Sevillano, me decía, es que había una época que tienda que mirabas, en su escaparate estaba el libro Caballo de Troya de Juan José Benítez. Ese Caballo de Troya de JJ Benítez cambió la historia, no solo de la edición en España, de la literatura, pero también cambió la vida de mucha gente, y hay que dar las gracias a las millones y millones de personas que se acercaron a ese libro, ¿no? Pues la verdad es que sí, ha sido un libro mágico. Todavía se sigue editando y han pasado 33 años desde el Caballo de Troya 1. Y bueno, eso no tendría ninguna explicación, salvo que el libro encierra en sí mismo pues un valor extraordinario que no depende de mí, es una información en la que yo apenas he tenido nada que ver. Por eso digo que es mágico, es decir, ahí aparece un Jesús de Nazaret diferente, distinto, mucho más cercano, más humano, y eso pues ha hecho el milagro. Ese libro y otros trabajos, y Servidor también está en ello, tras leerte, mucha gente ha despertado su vocación. Es quizá una de las grandes responsabilidades de todos los que escribimos, de todos los que nos dirigimos a la gente, despertar vocaciones, y tú lo has conseguido con tu trabajo, ¿no? Bueno, yo he hecho lo que he podido, Bruno y Silvia. La verdad es que he trabajado y sigo trabajando intensamente. No tengo sábados ni domingos. Cuando no hago nada, creo que estoy haciendo algo malo. Y bueno, pues eso al final se nota, ¿no? La gente que pueda leer esos libros, pues su mente se abre, que es uno de los objetivos fundamentales de mi trabajo. Y del trabajo de cualquiera, es decir, que la mente de la persona que te pueda escuchar o te pueda leer o te pueda ver se ensanche, y se ensanche significa se haga más positivo, se haga más humano. Aunque Dios a veces, y tú lo dices a 33.000 pies, aunque Dios en ocasiones, o quien escucha nuestros deseos, sea un poquito sordo, ¿no? Sí, sí, parece sordo. O se lo hace. Pero no lo es, no. A veces sí, parece sordo, y hay mucha gente que se desespera y levanta el puño contra Dios pensando que es el culpable o el responsable de no sé cuántos problemas, ¿no? Pero no es así. Yo siempre, vamos, desde hace mucho tiempo pienso que cada ser humano viene a la Tierra con un plan perfectamente dibujado y aceptado por él. Cuando tienes dudas, Juanjo, de cómo seguir, cómo continuar, ¿sigues pidiendo esas señales, sigues pidiendo esas pruebas que te ayuden? ¿Animas a la gente a que haga lo mismo? Sí, sí, sí. Cuando el problema es importante, cuando no hay o no veo la solución, que esa es la clave, entonces sí, claro, pido señales a los cielos y generalmente pues responden. Lo que pasa es que vivimos una vida tan ajetreada, tan apurados con lo material, que no nos damos cuenta, ¿no? Y pasan, muchas veces pasan desapercibidas esas señales. Pero yo sí, cuando tengo un problema, pues lo primero que suelo hacer es ver si hay alguna posibilidad de resolverlo. Si verdaderamente no existe ninguna posibilidad desde mi punto de vista de solucionarlo, pues bueno, lo dejo ahí y que los cielos decidan. Por cierto, hablando de eso, se cumplió una señal, es que repasando para esta entrevista, repasando ese libro a 33.000 pies, al final tú dices una serie de nombres, una serie de agradecimientos entre las personas a las que tú le das el agradecimiento y le das tu teléfono personal es Claudia Schiffer. ¿Ha respondido ya? ¿Se ha producido esa señal o todavía no? No. Todavía no. Está sorda también, ¿no? Yo sí, creo que sí. La verdad es que, hombre, me pondría en un compromiso, ¿no? Bueno, tú tienes tu propia Claudia Schiffer al lado, ¿eh? Sí, sí, sí, por supuesto. Hombre, era una broma, pero claro, siempre me quedó la duda, ¿no? Dije, ¿y si llama? Y sí, pues claro, uno se lo pregunta y ante la duda, pues se pone y ya está, ¿no? Sí, como decía un amigo mío, ante la duda, viuda. Oye, por cierto, lo último, quiero recordar, hay muchas cosas, hay muchos recuerdos hay que citar. Yo te conocí a ti en febrero de 1989. Fíjate que ha pasado mucho tiempo. Yo salía de la adolescencia, era casi todavía un niño. Habías venido a un congreso en Zaragoza y yo te acompañé a la puerta del hotel en donde se celebraba ese congreso, en la entrada al congreso. Había 200, 300 personas en su interior y nada más entrar, todo el mundo rompió a aplaudir. Y eso supongo que se consigue con mucho tiempo, con mucho esfuerzo, porque aquella experiencia fue emocionante, emocionante para mí. Y sentir eso cuando alguien lo siente en primera persona tiene que ser muy poderoso, ¿no? El ver que la gente te responde, que tienes eso que se dice carisma, que llegas al corazón de las personas. Pues hombre, es muy emocionante, no cabe duda, y bueno, y yo me siento muy agradecido cuando ha ocurrido eso, ¿no? Pero también es cierto que lo evito en la medida de lo posible, pues por un problema interno de timidez absoluta. La gente no lo sabe, se piensa que no, que uno puede escribir libros, se puede hablar en programas de televisión, de radio, pero eres un tímido, muy tímido, ¿eh? Sí, sí, sí, desde siempre, desde niño y además cada vez peor. Juanjo Benítez, JJ Benítez, una luz en tu interior, así se titula el libro, la recopilación, el segundo de los tomos que recopilan en Buket estas obras, estos ensayos. Sigues escribiendo, ¿nos puedes anticipar qué es lo próximo que vamos a conocer tuyo? Pues va a ser una sorpresa. Pues una sorpresa. En septiembre... Bueno, probablemente antes, porque se anunciará en la página web, aparecerá un libro que nadie espera. Pues nos lo cuentas, ¿te parece? Muy bien. Un beso. Muchas gracias, Juanjo. Un abrazo. Gracias. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. No es ni Martin Luther King, ni tampoco Malcolm X, ni siquiera es Madiba el que fuera presidente de Sudáfrica, pero es un personaje de ficción, de esos que aparentemente no existen. Es el personaje oculto de esta noche. Tenemos nuevas pistas para saber quién es Silvia Casasola. Sí, os recordamos que es un personaje de ficción, como dice Bruno, que además no logró demasiada recaudación en taquilla, Pero ¿cuál de ellos dejó una frase mítica que forma parte del recuerdo cinematográfico? ¿Alien en el octavo pasajero? ¿Replicante en Blade Runner o Terminator en sus diferentes versiones? En rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla rosa vientos, decirnos quién puede ser y entre todos vosotros, quien acierte, pues puede recibir un maravilloso detalle de este programa. Y ahora sí, abrimos la puerta de los secretos que nos cuenta, que nos desvela Fernando Rueda cada noche aquí en La Rosa de los Vientos en Materia Reservada 2.0. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. I've been here before, but always here. Año 2017, se cumple un siglo, 100 años del momento, de uno de los momentos más importantes de la historia, la Revolución Rusa. Se ha hablado mucho, se está hablando mucho de ese asunto, que evidentemente es importante, cambió posiblemente el escenario de muchas cosas. Pero también lo cambió algo que ocurrió hace algo menos de tiempo, no mucho menos, hace 80 años, que fue la limpieza, la purga en Rusia de Stalin. Y sobre limpieza, sobre purgas, os hablamos esta noche con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, Bruno. Sí, es uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia, el acontecimiento de cuando un dirigente, como otros que vamos a ver esta noche, creen que pierden el control sobre el país, creen que pierden el control sobre los ciudadanos y reaccionan como matando a todo, no solamente a los opositores, sino a cualquier persona, por si acaso se le pasaba en algún momento por la cabeza llevar a cabo ese tipo de cosas. Stalin, bueno, al finales de la década de 1930 ya depuró el aparato soviético, y luego puso al frente del NKVD, el antecesor del KGB, del actual SVR ruso, a Yezhov. Es una figura muy importante porque Stalin quería acabar con todo el mundo, pero encontró en su servicio secreto esa posibilidad, ¿no? Solamente un pequeño antecedente. Él intentó entre el año 28 y 32 una gran reforma económica que, bueno, pues incluía acabar con el descontento de la población y todas estas cosas, que le salió absolutamente fatal y que produjo el descontento en la población. Luego, en el 34, cuando el país empezaba a despuntar, tuvo un gran problema, y es que veía ya el nacimiento de una Alemania poderosa, de Hitler, que podía intentar acabar con ellos. Con lo cual, eso y un pretexto, porque todas estas cosas siempre ocurren en un pretexto. En 1934 se asesinan a Kirov, que era el líder del partido, de su partido en Leningrado, y esto le dio un pretexto para empezar la mayor limpieza, o una de las mayores limpiezas, porque ya después de ver tantas, ya no sé cuál es la mayor, todas son horribles, pero no sé cuál es. Y empezó una de las mayores limpiezas en la historia, sin duda la mayor limpieza en la historia de Rusia, que tuvo lugar, como tú has dicho, hace 80 años, empezó en el 36 y tuvo su culmen en el año 1937. El dato final, aunque ahora podemos hablar, pero el dato final, para que la gente se dé cuenta, es que al menos 786.000 personas, he dicho bien, 786.000 personas, fueron fusiladas por motivos políticos. 1 millón murieron en los campos del trabajo del Gulag, en los que llegó a haber, bueno, encerrados, 2,5 millones de personas, ¿no? Hay mucha disparidad en cifras. A veces se dice, bueno, Hitler mató a 6, a 8. No, no, Stalin mató más, a 20 millones. No tantos. Estos son los datos y las cifras que se pueden manejar y que ya son tremendas, de quitar el hipo. 780.000 muertos fusilados entre sus enemigos dentro del país y más de 1 millón de víctimas en los gulags, que eran los campos de concentración, los campos de trabajo que había en Rusia, fundamentalmente en Siberia, ¿no? Efectivamente. El problema fue que cuando él pretende acabar la oposición, primero acaba con la oposición de izquierdas, después con la oposición de derechas, cuando ya no le queda oposición, empieza a matar masivamente a los obreros, a los secretarios del partido, a los campesinos, a los sacerdotes, a los periodistas, a los ingenieros, a los médicos. Todos formaban parte de conspiraciones. Todos formaban parte de intentar acabar con ese régimen. En un primer momento se tuvo más cuidado, y entonces a la gente se la encerraba, se la torturaba y se la obligaba a reconocer una culpa que en la mayor parte de los casos no existía. Por eso se les fusilaba en público. Era discreto, ¿no? Un poquito, ¿no? En algunas cosas. No, pero en esta parte... Digo discreto con ironía. ¿Eh? No, pero digo que no era discreto, porque cuando reconocían la culpa, entonces se les fusilaba, se avisaba y se fusilaba para que todo el mundo lo supiera. El problema era los tozudos que se negaban a reconocer su culpa. Entonces a esos sí había que matarlos en secreto, porque no había ese reconocimiento de culpa, ¿no? ¿Existe algún denominador común entre todos estos matarifes que nos vas a comentar de las purgas que han hecho? ¿Un régimen del miedo que ellos han impuesto en su pueblo? Pues sí. Yo, después de estudiarlos, he llegado a la conclusión de que una parte de ellos empezó con buena voluntad, intentando buscar soluciones para el pueblo, que beneficiaran buena al pueblo. Buena voluntad en ese sentido, querían buscar soluciones, eran idealistas, claro. En el sentido de que tenían una perspectiva sobre lo que tenía que ser su pueblo. Eran, podemos decir, unos patriotas exacerbados de los no, pero, ¿no? Y Stalin tuvo la defensa pública de la humanidad entera, porque él fue el responsable de haber acabado militarmente, uno de los grandes responsables de haber acabado militarmente con el gran enemigo del mundo, que era Hitler, ¿no? Sin duda. Lo que pasa es que yo sí he detectado que hay una primera etapa de sus mandatos en los que sí les preocupa que haya modernizaciones, que hayan todo ese tipo de cosas. Cuando fracasan, cuando la gente en la que habían despertado ilusión, de repente ya no les apoya. Entonces, bueno, pues a partir de ahí y de otras cosas, pues ya dicen, no, esto se acabó. La única forma de que yo siga en el poder, de que yo y mi camarilla sigamos en el poder, es vamos a acabar con todos nuestros enemigos. Y entonces ya entra ahí la psicosis, entra la conspiración, una psicosis tremenda, porque estamos hablando de centenares de miles de muertos uno a uno. Es decir, no es como son bombas, algunos utilizan otros medios, pero asesinados todos ellos por sospechas. Y también por delaciones. Es decir, que esta es otra de las cosas que se ofrece a la gente, ¿no? Si quieres salvar tu vida, aunque luego no te voy a permitir que sigas vivo, ¿a quién delatas? ¿Quién conoces tú? ¿No? ¿Quién hace todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, y así acabó el régimen, que una vez que murió Stalin, bueno, hubo una serie de cambios, se cambió obviamente el jefe del NKVD tal, y bueno, y con el paso del tiempo la propia Rusia está es revisionista, cuando pasan unos años, sobre el comportamiento y de uno de sus presidentes más famosos y más, y más longevo. Evidentemente, Stalin no mandaba al otro barrio a aquellos que habían cometido algún delito, sino a aquellos que pensaban diferente a él, que eran sus enemigos políticos, ideológicos. Esa era la purga terrible de Stalin, de la figura de Stalin. Lo que pasa es que cuando analizamos históricamente la figura de Hitler, tendemos a mezclarla con la figura de Lenin con unos ideales que se puede estar a favor o en contra, se pueden estar a favor de determinados ideales de aquella época y no estar a favor de Stalin, que fue un dictador, y no tenemos que olvidarnos de eso, fue un dictador brutal, aunque le ganara la guerra al personaje más detestable del siglo XX. Yo quería añadir un dato que yo sí ya conocía y que alguna vez he mencionado en el programa, y es sobre la Guerra Civil Española. Stalin estaba tan obsesionado de que tenía enemigos por todas partes que uno de los problemas del bando republicano durante la guerra es que la ayuda que les prestó el servicio secreto ruso, en lugar de colaborar en la batalla, estaban preocupados de ejercitar esa limpieza étnica de los disidentes, de los trotskistas, de todo aquel que no siguiera estrictamente las normas de Stalin. También aquí lo hicieron. Os recuerdo que lo hemos contado aquí, que Trotsky fue asesinado en México, porque ninguno de la persona con mínima diferencia se salvaba. Porque era solamente, no que tuviese claridad y confirmación que pensaban diferente, sino con alguna sospecha ya se los cargaba. Sí. Basta que él pensara que había un disidente para que se lo cargara. Un enemigo, porque no se puede decir que la ideología de Trotsky fuera tan diferente a la de Stalin. Y otros no, había matices, había cosas, pero la raíz fundamental eran parecidas. No, Stalin mataba porque le gustaba matar y porque era un asesino y un dictador, ¿no? Eso no tiene que olvidarse independientemente de sus ideas, ¿no? Sí, y sobre todo porque luego tenía un ejecutor tan hábil como Yezhov, ¿no? En el servicio secreto ruso, que en cuanto Yezhov cayó, vino Beria, que era malísimo, por utilizar una terminología muy nuestra, pero ya, digamos que ya este asesinato masivo se acabó, ¿no? Rusia, el país más grande del mundo, tuvo su demonio, Stalin, y un país fronterizo con Rusia, que es uno de los más grandes del mundo, pero sin lugar a dudas el más poblado, esa de China, también tuvo su particular demonio, Mao Zedong. Efectivamente, aquí fue un tema que un poco con, en cierta relación hay un cierto parecido, bueno, distante, ¿no? Es decir, Mao Zedong en 1958 idea un proyecto sobre la colectivización agrícola, la industrialización y tal. Bueno, fracaso estrepitoso. ¿Y qué provoca su acción? Más la situación del país, una hambruna generalizada en la que dicen los datos que murieron, es que al menos 15 millones de personas. Hay otros datos que dicen más, incluso que llegan hasta los 30 y a los 40. La situación no era buena, obviamente, en un país tan poblado, ¿no? Con lo cual, en 1966 se inicia la Revolución Cultural. Este nombre tan bonito, la Revolución Cultural, tan dulce, tan bueno, en realidad fue el pretexto para llevar a cabo la mayor limpieza de altos cargos del Partido Comunista, de intelectuales, de académicos y de cualquiera persona que pudiera ser encuadrado dentro de la contrarrevolución. Cuando digo encuadrado es porque dentro de la contrarrevolucionario tener un libro occidental ya te ponía en ese lado, o intentar salvar la vida a un gato, lo mismo, estoy haciendo cosas un poco exageradas para que se entienda, ¿no? O obviamente una vez que alguien era detenido y fusilado, que se descubriera que tú habías cruzado una palabra con él, ya te convertía en contrarrevolucionario. A partir de ahí desde 1966 a 1976, pues nos encontramos, pues eso, los datos hablan solos. Se investigó a 21 millón y medio de personas, a 16 millones o algunos más de estudiantes fueron enviados a campos de reeducación. Fueron detenidos más de 4 millones de personas y murieron. Yo lo siento, que no puedo traer un dato cuadrado, pero entre 250.000 y 1 millón o más de personas por culpa de la acción de Mao Zedong, que consideraba que había que de alguna forma cambiar todo el país, ¿no? Entre ellos, los más perjudicados, digamos, eran los que tenían mayor autoridad, no digo política, sino, por ejemplo, los profesores, los poetas, los escritores, los intelectuales, de alguna forma, que fueron todos llevados obligados a unas sesiones autocríticas que eran verdaderamente tremendas, ¿no? Y saltamos el charco, y uno de los que pisó ese charco y manchó a todos y manchó la humanidad en Estados Unidos, la figura de McCarthy. Este es, para elegir algo de lo de Estados Unidos, yo al menos a mí, dentro con sus ciudadanos, que es un poco lo que estamos hablando, sin ninguna duda está el senador republicano que creó el Comité de Actividades Antiamericanas y que llevó a cabo con él la campaña anticomunista más tremenda, acusando a cientos y cientos de personas de ser agentes soviéticos encubiertos, apoyándose además en esta pretensión. El FBI llevó a cabo más de cientos, miles de investigaciones sobre cualquier tipo de ciudadanos, como por ejemplo Charles Chaplin, que en la investigación a Charles Chaplin le preguntaron si era verdad que había escrito una carta a Pablo Picasso. Pablo Picasso, el pintor español, acusado de comunista, y que solamente por haber escrito esa carta, digamos, un poco para centrar lo que ocurrió aquello, fue investigado. Bueno, hicieron esto y lo judicializaron, este proceso de investigaciones que se ocurrió en el año 1947. Además, lo hicieron muy inteligentemente, porque en la primera audiencia, en la primera tanda de audiencias, llamaron a declarar a gente muy famosa que, más que acusados, eran gente que se sabía que eran bastante patriotas, ¿no? Como Ronald Reagan, como Walt Disney, como Gary Cooper, ¿no? Algunos de estos. Y estos hicieron unas declaraciones que les habían escrito, que eran discursos patrióticos. Pero después vinieron los malos. Primero hemos enseñado los buenos. Hay que recordar que era muy importante Ronald Reagan, porque en aquel momento era jefe del sindicato de actores. Sí. No era un actor normal. No, todavía no había entrado en la política, pero ya estaba, digamos, asentándose. Ya apuntaba modales. Y dejó claro que eran anticomunistas. Bueno, después vinieron ya los malutos, ¿no? Para ellos, ¿no? Que fueron una serie de decenas de gente que trabajaba en Hollywood. Estamos hablando de Hollywood, pero esto se llevó a toda la sociedad americana, ¿no? Gente que además se negó a entrar en ese proceso, alegando que ellos tenían la libertad en Estados Unidos, la libertad de asociación y de expresión, que ellos no tenían por qué incriminarse voluntariamente. Son las enmiendas de Estados Unidos, que están muy bien las enmiendas, porque la Constitución es fantástica, pero el problema es que luego las cumplan, y aquí no parece ser, según todos los que no lo cumplían. Bueno, pues gente con películas tan patrióticas como El motín del Kane, Espartaco u Objetivo Birmania, que yo las he visto, y que, bueno, aquello era película de época más patriótica que, bueno, pues gente que participó, guionistas de todas estas cosas, fueron detenidos y condenados a prisiones de 6 meses a 1 año por el simple hecho de no querer de ser declarar. Actor, de hacer pensar, de ser relevante, y al ser relevante tus palabras son más escuchadas que los de otros, y es una obligación de los actores, de la gente importante, ser un poco reflejo de unos sentimientos. Y en esa época en los Estados Unidos, en todas las épocas, pero en esa época en los Estados Unidos se perseguía a estas personas que eran actores, que estaban en Hollywood, que eran guionistas en algunos casos, por el único hecho de expresar su opinión y de no comulgar con el poder. Lo siento, pero es que hoy por hoy esto sigue ocurriendo, y sigue ocurriendo en un país como España, pero lo hace el Ministerio de Hacienda con Javier Bardem. Claro, y hay que decir que frente a lo que he dicho, falta cerrar el círculo. Cuando se produjo esto, se creó un llamado Comité por la Primera Enmienda. En ese Comité por la Primera Enmienda hubo actores tan destacados que se enfrentaron al sistema, y algunos lo pagaron, como John Huston, como Humphrey Bogart, como Katharine Hepburn, como Groucho Marx, como Lauren Bacall o Frank Sinatra, que se enfrentaron al sistema. Y fíjate, siendo mafioso, lo que hizo por el poder. Sí, no, pero ¿sabes qué pasa? Que Frank Sinatra luego apoyó a Kennedy, luego terminó girando en apoyo a Reagan, ¿no? Pero gente que simplemente, y yo he leído algunas declaraciones de ellos, simplemente decían que se empezaba por esas cosas y luego a saber por dónde se terminaba. Quiero decir, que esto era el inicio de algo, ya os he dicho, lo de Charles Chaplin, ¿no? Que a Charles Chaplin fueron a su casa y le preguntaron que si él se consideraba comunista. Él dice, yo nunca he ejercido de político, ¿no? ¿Y usted apoyaría? No, yo no apoyo a nadie. Le llamaron a testificar y él se negó a ir a testificar. Entonces llegó un momento en que en un viaje fuera se tuvo que ir a vivir fuera de Estados Unidos. Charles Chaplin, nada más y nada menos. El gran dictador, os recuerdo la peli fantástica en contra de Hitler que levantó, y sin embargo era sospechoso de todas formas, llama la atención que personajes tan dispares como MacArthur o Macedón, que al final vayan los dos con la misma bandera de somos patriotas y salvamos a la patria, y hacen las purgas con esa bandera. Sí, claro. Allí tenían un pretexto en ese momento, y yo digo pretexto, porque una cosa era la Guerra Fría, y otra cosa es que Estados Unidos, un país tan absolutamente poderoso, con un FBI tan absolutamente poderoso, tan absolutamente que lo controlaba todo. Es decir, el FBI es que, vamos a ver, tenía un control tan absoluto sobre el Partido Comunista que decían, que yo he leído declaraciones de Hoover, en las cuales decía, yo nunca quise que se ilegalizara el Partido Comunista porque tenía cientos de personas infiltradas dentro. Yo prefería que hicieran las cosas. Y como no les bastaba, porque en realidad en Estados Unidos había muy poca gente, bueno, pues llevaron esto, ¿para qué? Para dar miedo, tratar de sembrar el pánico, no por otra cosa, ¿no? También llevaba la bandera de su país, lo defendía, creía en él, en la importancia, la necesidad de que Extremo Oriente o de que Asia Central fuera gobernada por un país como Irak y por un partido como el Baath, representado en la figura de una persona que también tiene purgas a su alrededor, limpiezas, como es Saddam Hussein. Sí, Saddam Hussein marcó una etapa y marcó una etapa muy muy importante. Saddam Hussein siempre fue un opositor y se jugó la vida por dando golpes de Estado, le hirieron en alguno y tal. Cuando él en julio de 1979 ya llega a la presidencia, se ve que la experiencia de dar tantos golpes de Estado ya le había dicho, joder, yo no me puedo fiar de nadie, ¿no? Y su primera medida... No me lo den a mí ahora. Claro, su primera medida fue decir, bah, yo esto lo voy a solucionar. Por cierto, que me recuerda, haciendo un pequeño paréntesis, a lo que está pasando en Turquía ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Y esto lo primero que hizo fue, esto los mató directamente, ¿no? Fíjate, si recuerda tanto, perdona que te interrumpa, sí. Fernando, si recuerda tanto la historia, hay titulares, es que no tenemos que irnos, coger la hemeroteca de hace mucho tiempo, del 2010, del 2012, que se ponía a Erdogan como una representación de lo bueno que podía ser Oriente, del laicismo, fue candidato, aunque no hay una lista de candidatos, pero fue la persona representando un poquito del establishment para ganar el Premio Nobel de la Paz. Y hoy Erdogan, sabemos perfectamente lo que es el presidente turco, lo conocemos a la perfección. Pues bien, sobre Saddam Hussein, uno de los recuerdos que tengo yo de la infancia es un titular que decían, eran las declaraciones que hacía el presidente español por entonces. Hemos llegado a la conclusión de que Saddam es la esperanza laica del mundo. Toma ya. Sin duda. Fíjate cómo cambian las cosas. Bueno, pues sí. cuando llega Saddam, por eso me ha recordado, fíjate que me ha venido a la cabeza cuando iba a decir que lo primero que hizo fue cargarse a 450 militares. Imagínate, eso no es descabezar un poco el ejército, es descabezar hasta la mitad. Porque claro, 450 que te cargas, solamente ya dejas a los que te interesan. Y después, no... que es exactamente, estoy hablando de Saddam, pero sigo pensando en Turquía, empezó la persecución de religiosa, por ejemplo, con el tema de los chiitas. Bueno, ahí se cepilló a ni os cuento todos los que se cepilló. Bueno, hubo un informe de la ONU que decía que era el régimen totalitario más despiadado del mundo. Y bueno, y poco a poco fue haciendo asesinando a todas partes, y solamente voy a citar un dato. El 10 de abril de 1980, poco antes de que invadiera Irán, el ministro del Interior iraquí emitió una directiva. Esa directiva ordenaba a todos los jóvenes kurdos entre 18 y 28 años de edad. Los kurdos son eran los grandes enemigos de Saddam Hussein, que tenían su territorio, etcétera, etcétera, para que se concentraran en centros de detención. Eso fue terrible. Y entonces los juntó a todos. Imagino que habría bastantes que huirían, ¿no? Los juntó a todos y nunca más se supo de esos jóvenes kurdos de entre 18 y 28. Las versiones que circulan es que se probaron con ellos armas biológicas, ¿no? Mucha gente se pregunta ahora, ¿y existe alguna limpieza en marcha, por ejemplo, en un país como Corea del Norte? Yo creo que Corea del Norte lleva una limpieza en marcha ya desde hace montones de años. Hay un informe de la ONU, sabéis que el tema de Corea del Norte es muy complicado entrar, es muy complicado recibir información. Hay un informe de la ONU que investigó las atrocidades que se cometen ahí, y entre esas atrocidades dicen que lo habitual ahí es el uso de la tortura. Cualquier persona que es detenida por cualquier tipo de delito es torturado, sometido al hambre, y ahí hablan de torturas que no voy a especificar porque tampoco es el momento. La tortura paloma, la tortura motocicleta, la tortura avión, es decir, que tienen todo tipo de ingenios para hacer hablar a la gente, y realizan continuamente ejecuciones. Quiero matizar, una gran parte las realizan en público porque la represión y el miedo es muy importante. Y luego utilizan algo, bueno, se habla de que hay en estos momentos más de 100.000 presos políticos y que van muriendo permanentemente. Pero estos tienen una originalidad, y es que utilizan el hambre como un medio para tener a la población absolutamente controlada, ¿no? Una pregunta, ¿Kim Jong-un es el verdadero líder matarife o en realidad es una marioneta? Yo creo que él es el verdadero líder. Si es una marioneta cuesta mucho moverlo, ¿eh? Sí. Y te voy a decir por qué, y te lo voy a decir además muy brevemente. Alguien, el número dos poderoso del país era su tío y le mandó a asesinar. Unos dicen que incluso le lanzó a los perros y que vio cómo se lo comía. Luego esto fue desmentido. La acusación que pesaba sobre él, vida libertina. El ministro de Defensa, podía ser otro fáctico, cometió el grave delito que se puede cometer en ese país, que es que se quedó dormido cuando estaba dando un discurso apasionante Kim Jong-un. Consecuencia, lo mataron. Luego, él llega al poder, se casa con una bailarina, pero él había tenido anteriormente otra novia bailarina que a su padre no le gustaba. Entonces, ¿qué le pasó a la novia bailarina? Bueno, que en un país como Corea la acusó de rodar películas porno. No sé con qué medio, porque seguro que no tenían cámara. Y luego, posteriormente, para que no hubiera dudas, decidió asesinar, acusados de espionaje, a los cuatro músicos con los que había estado, que tocaban para que su exnovia bailara. Yo creo que Kim Jong-un lo que está es un poco mal de la cabeza. ¿Sabéis lo que son las trampas de miel? Pues hoy Fernando Rueda, en Operaciones Inexplicables, nos lo va a contar. Fernando Rueda, cuéntanos. La operación que os voy a contar hoy tuvo su origen en otra que sucedió en el año 2001. Veréis, un joven israelí de 16 años, Ofir Nayun, aficionado a las redes sociales, conoció a una chica estadounidense de 20 con la que estuvo chateando un tiempo y de la que, sin conocerla, terminó enamorándose. Un día quedaron en Jerusalén y lo pasaron genial. Todo fue muy romántico. Ofir no sospechó que la mujer de sus sueños era en realidad palestina. Volvieron a quedar una semana después, de nuevo en la estación de autobuses. Se subieron al Subaru plateado de la chica y viajaron durante un rato hasta una localidad cercana. Cuando el coche se paró en una especie de descampado, ella salió corriendo y aparecieron por sorpresa cinco jóvenes que le dispararon tantas balas que al menos 15 destrozaron su cuerpo. Luego tiraron el cuerpo en una zanja donde lo encontró una patrulla israelí que creyó que era un árabe asesinado por un ajuste de cuentas. La denuncia de los padres permitió identificarle y la policía terminó descubriendo la trampa. El engaño por internet es una treta que utilizan todos los servicios de inteligencia del mundo. Hace unos meses, el espionaje israelí destapó otra trampa de miel masiva. Jóvenes soldados, la mayoría de entre 18 y 21 años, usuarios habituales de las redes sociales, habían recibido peticiones de amistad de chicas guapas y las habían aceptado. Poco a poco, sin prisas, esas chicas atractivas, con numerosas fotos en su perfil, les hablaban con el lenguaje típico de los jóvenes israelíes, flirteando con timidez, pero sin dejar de avanzar en la relación. Pasadas unas semanas, les proponían que se bajaran un programa gratuito para poder chatear los dos solos, sin que nadie se enterara. La mayor parte de los soldados llevaban a cabo esta actividad desde el móvil, y algunos de ellos notaron, pasadas unas semanas o meses, que el teléfono no les funcionaba bien, y lo denunciaron. Los servicios secretos investigaron los aparatos y encontraron un programa troyano que había tomado posesión de ellos. Descubrieron lo que había pasado y el ataque perfectamente organizado por el grupo terrorista Hamás. Especialistas en informática del grupo palestino habían creado perfiles falsos de chicas supuestamente israelíes en los que habían volcado fotos robadas de perfiles auténticos, lo que facilitaba una alta credibilidad. Los hackers, desde algún cuarto tranquilo, se hacían pasar por chicas interesadas en los soldados con los que iban intimando hasta que les animaban a bajarse el programa creado por ellos, que incluía el troyano. Una vez que habían charlado un rato, el virus transfería a Hamás los datos personales del soldado, sus contactos, imágenes, ubicación física y consignas militares. La operación había sido un éxito y el servicio secreto israelí decidió hacerlo público para alertar a sus tropas y para demostrar que habían tapado el agujero y que su tecnología era mucho más poderosa que la de los palestinos. Un hecho del que nadie tiene dudas, pero hasta los más avezados tecnológicamente tienen agujeros. Estaría curioso ver a los barbudos que estaban comunicándose con los israelíes. Diciéndole te quiero, guapo. Ya te digo. Me has dejado pensando qué decir con eso de que tienen agujeros. ¿Qué? Las que todos. El servicio secreto judío. Ah, vale. Madre mía. Todos tenemos agujeros de todo tipo. Claro. Sí, pero no los que pensaban esos soldados. Por el cual se filtran las cosas. Ahí. Claro. Bueno, Fernando, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. ¿Quieren convertir a Marte en una especie de Tierra, en la Tierra 2? ¿Para qué? Para irnos allí a vivir. Ese es uno de los temas que vamos a tratar aquí con Mado Martínez en Eureka. Mado, muy buenas. Buenas noches. Mado, el objetivo finalmente es ese, es convertir a Marte en algo parecido a la Tierra. Y parece que es algo inevitable, o por lo menos la ciencia así lo considera. Y bueno, terraformar el planeta rojo puede parecernos una fantasía, algo más típico de una película de ciencia ficción, pero lo cierto es que cambiar la temperatura de Marte, que es súper fría y seca, con la tecnología adecuada podría hacerse, podría crearse un invernadero atmosférico utilizando fábricas para producir gases de invernadero artificiales y dejarlos en la atmósfera. Además, Marte, por lo pronto, tiene todas las cartas para ser nuestro objetivo más habitable, porque además tiene todos los elementos necesarios para la vida. Tiene dióxido de carbono, oxígeno y nitrógeno. ¿El objetivo final es, podemos decir, que ético? Claro, ¿fue ético colonizar por parte de los europeos las Américas? Es que esa pregunta siempre está en el aire, ¿no? Y además, bueno, pues el descubrimiento de agua bajo la superficie de Marte nos daría la posibilidad de encontrar vida en el planeta, que por supuesto no sería inmune a los efectos nocivos terrícolas nuestros, ¿no? De hecho, creo que hasta el Curiosity, una de las misiones que se mandaron a Marte fueron con polizones y llevaron alguna bacteria. No se sabe muy bien si resistirían el viaje espacial, pero bueno. En aras de conservar la biodiversidad galáctica, tendríamos como la obligación de no dañar las nuevas formas de vida que pudieran estar allí. Ahora bien, lo más difícil sería en el terreno social para nosotros, para los terrícolas también, ¿no? ¿Qué cambios y beneficios tendría para nosotros que de repente hubiese una colonia de terrícolas en Marte, ¿no? Que el desarrollo de nuevas tecnologías allí, las leyes, las regulaciones, problemas de futuros de cambios climáticos, enfermedades contagiosas, es un debate muy interesante. Incluso se puede hablar. Es ciencia ficción, pero es que es una ciencia ficción que está a punto de convertirse en realidad. Y hay muchos aspectos, hay muchos parámetros que tenemos y hay que estudiar. Por ejemplo, el hecho, y cómo lo entenderíamos, ¿no?, de la soberanía nacional de Marte. Pues ese es un tema delicado porque, claro, en 1967, es decir, antes de que el hombre llegase a la Luna, se firmó un tratado titulado Tratado del Espacio Exterior, que prohíbe a sus signatarios, vamos, a los que firmaron en su día ese tratado, prohíbe, entre otras cosas, pues instalar armas de destrucción masiva, limitándolo solo a usos pacíficos, que bueno, yo me río esto de los usos pacíficos de las armas, ¿no? Pero bueno. Y el tratado, además, prohíbe a cualquier nación reclamar tierras en cualquier cuerpo celeste y afirma que el espacio es un territorio para toda la humanidad. Entonces, claro, este tratado está desactualizado porque si lo que queremos es ir a colonizar Marte, ya no es solo una mera misión espacial de exploración, ¿no? Hay que pensarlo, hay que sentarse a hablar porque de hecho pues están ya poniendo en marcha misiones incluso con candidatos que se apuntan para ser los primeros en ir allí sin viaje de regreso. ¿Y esto quién lo va a hacer? ¿Estados Unidos, Rusia, China, la ONU, empresas privadas? Es un tema muy delicado. ¿Y cómo sería la vida de esos primeros habitantes de Marte, los primeros terrestres en Marte? Pues los primeros yo pienso que serían los que lo tendrían peor, ¿no? Los más sufridos, porque ellos tendrían la misión de construir, mantener e investigar los primeros habitáculos en los que las futuras tripulaciones venideras pudieran vivir, ¿no? Vamos, tendrían que hacer arreglos, tendrían que encargarse de producir la energía, de los invernaderos, de la producción de alimentos, sería un poco también como ensayo y error, serían las primeras cobayas, ¿vale? Los que más estarían ahí como experimentando qué es lo que pasa, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Habría que tener una vigilancia constante de la tecnología, es decir, que pienso que los primeros terrícolas no deberían ser estos que se apuntan en los reality shows, sino más bien, por todo lo que parece ser que se está viendo hoy en día, serían científicos, ingenieros, como los que van a las estaciones espaciales, ¿no? Que se encargarían de construir esos primeros módulos que, en principio, tendrían un área de 50 metros cuadrados por persona, que si lo piensas bien, es más espacio de lo que a veces te encuentras en un ático o en un estudio en Madrid, fíjate. Sí. Lo primero y seguramente más barato. Y, oye, ¿y en esos 50 metros cuadrados pueden poner una televisión y ver un Madrid-Barça? Toma, claro, y escuchar La Rosa de los Vientos, que es lo más importante de todo. Podrán hacer fiestas, leer, pintar, ver la televisión, porque claro, todo no va a ser trabajar y estar ahí con la tecnología, investigando y todo esto. La idea de colonizar Marte no consiste en independizarse de la Tierra, aunque claro, luego a lo mejor en un super futuro, pues también se acaban independizando como se independizaron las antiguas colonias del imperialismo europeo, ¿no? ¿Quién sabe? Pero en un principio estarían estrechamente ligadas y los marcianos estarían al corriente de lo que pasa en la Tierra y de la misma manera nosotros estaríamos al corriente de lo que pasa en Marte. E incluso pues acabarían haciendo ellos allí reportajes, documentales y películas filmados en el planeta rojo y nos las enviarían. ¿Mm? para que esos marcianos sean de tales, pero que anteriormente fueron terrícolas, en ese proceso de transformación han tenido que pasar determinadas cosas, y ahí la ingeniería biológica tiene mucho que decir. Pues sí, Eladio Miranda, que es el autor de Vivir en Marte, que es el primer libro en lengua hispana que acaba de salir al mercado sobre cómo va a ser vivir en el planeta rojo, dice que en el 2030 los seres humanos podrían ser híbridos. Se está refiriendo a unas tecnologías que hay de mejora de cerebral, que ya se están ensayando además, y que nuestros cerebros podrían conectarse a miles de computadores y navegar en la famosa nube. Esto suena así como Super Matrix, lo sé, pero son cosas que se están investigando. Y esto aumentaría nuestra inteligencia de forma prodigiosa, imagínate. Según Eladio, como he dicho, autor de Vivir en Marte, el cerebro se conectará a través de nanobots diminutos hechos de hebras de ADN que se implantarán en el cerebro de los humanos que realicen el viaje a Marte, ¿no? Que ya los mandarían con este implante hecho. Porque esto les permitiría tener un pensamiento biológico y no biológico, es decir, bioartificial, por así decirlo, y supuestamente les darían más posibilidades de adaptación porque serían más inteligentes. Pero bueno, si quieres vamos a hablar de lo que a la gente le interesa, que yo creo que no es ni cómo vamos a plantar patatas en Marte, ni cómo vamos a tener el cerebro, ni nada de eso, sino el sexo en Marte, ¿verdad? Seguramente está pensando muchos eso, es que para que pase todo eso y ocurra hay que hacer antes cositas. Bueno, ¿cómo serían cositas con baja gravedad en territorio rojo, en territorio marciano? A ver, cuéntanos. Pues esto es un temazo, porque claro, yo todo esto me he enterado en el libro de Eladio, Vivir en Marte, que es que... Pero vamos, que sepamos, de forma oficial, ningún ser humano en toda la historia ha tenido relaciones sexuales en el espacio. O sea, que nosotros sepamos oficialmente ninguno. El tema del sexo espacial, además, ha sido muy, muy, muy, muy discutido, ¿eh? Aunque existan relaciones sexuales que te hacen volar, pero eso es la metáfora. Claro, claro, tú lo has dicho. La cuestión es que incluso ha habido seminarios, ¿vale?, para discutir este tema sobre el sexo espacial. Por ejemplo, en uno se llegó a decir, estaban ahí debatiendo, ¿no?, en una de estas conferencias, dijeron que, bueno, que cuando uno va a una misión espacial no piensa en tener relaciones sexuales, porque uno está ahí motivado y distraído en la aventura de la misión, ¿no?, en tus hallazgos tecnológicos y tal. Pero bueno, imagínate una persona ahí varios meses, el que lo dijo seguro que no tuvo que estar ahí varios meses en una misión de estas espaciales. Pero, claro, si tú vas a vivir en Marte toda la vida, parir o nacer allí llevaría implícito mantener relaciones sexuales en un ámbito gravitatorio muy diferente al nuestro, que como tú dices, a lo mejor pues vuelas más de lo que piensas, ¿no? Stephen Hawking dijo en el 2007 que la supervivencia humana dependería probablemente precisamente de eso, de nuestra capacidad de reproducción extraterrestre o espacial, ¿no? De cómo vamos a poder lograr hacer eso. Y bueno, como vimos en un Eureka, la tecnología de útero artificial está ahí, está a las puertas, es decir, podríamos concebir y gestar en úteros artificiales, pero el ser humano tiene sexo no solamente para reproducirse, sino por motivos de placer, por vínculos afectivos, emocionales, es una parte muy importante, así que habrá que practicar sobre el sexo en las estaciones espaciales, a ver qué tal. Y muy importante, fascinante, es descubrir el futuro, lo que la ciencia puede aportar, lo que queremos contar aquí. Y lo hacemos en Eureka con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y hasta aquí este tramo de La Rosa de los Vientos. Os recordamos en Twitter, @RosaVientos, para contar todo aquello que queráis. Lo que vamos a escuchar ahora son las noticias, la actualidad, y después continuamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. We'll be right back. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ojo al dato que decía aquel, 1.300 niños al día, 1.300 niños al día. Eso es lo que se puede salvar la vida, de los que se pueden salvar gracias a esta vacuna de la que vamos a hablar en Azul y Verde esta noche con Javier Sevillano. En una hora de La Rosa de los Vientos, en donde también va a ser protagonista la Sábana Santa de Turín, con un investigador excepcional, con José Manuel García Bautista, y un personaje también excepcional, Violeta Parra, que va a ser la protagonista en el relato de Silvia Casasola en Mujeres con Historia, en este nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Pero antes de ir a los contenidos, resolvemos la incógnita de esta noche, el personaje oculto. Pues sí, han estado participando muchos los oyentes y la cosa pues está bastante igualadita. Bueno, hay que decir que tanto Alien como Terminator supusieron un éxito de taquilla y crítica, que en cambio pues resulta que los replicantes de Blade Runner tuvieron una recepción por parte del público más bien tímida y las críticas eran muy dispares. En cambio, con el tiempo, Blade Runner se ha convertido en una película de culto y su famosa frase en una de las más virales del mundo digital. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Está maravillosa, que no he querido interrumpir la frase porque la verdad que es un clásico ya, es una maravilla. Sí, sí. He visto cosas que no creeríais. He visto naves en Orión. Bueno, pues esa, la profundidad de eso, pues bueno, pero lo de lágrimas en la lluvia, la forma de decirlo, la traducción, el doblaje, no como se oye originalmente la película, pero ese doblaje, ese momento sí que ha marcado un hito en la historia del cine. Esa es. Bueno, pues como habéis adivinado, los replicantes son los personajes que se ocultaban hoy en nuestro concurso. Y hoy son noticia porque Blade Runner volverá al cine con el título de Blade Runner 2049. El nuevo cazador será Ryan Gosling, el de La La Land, y en vez de Harrison Ford, que también aparece en la película como cazador, pues va a ser él el que hará de nuevo cazador. Eres Poli. Una vez tuve tu trabajo, se me daba bien. Lo sé. ¿Qué quieres? Hacerte unas preguntas. Brindemos por un futuro que por fin sale a la luz. El estreno está previsto para octubre de este año y miedito me da, la verdad, que no está a la altura de la primera. Así que pues veremos a ver qué pasa. Y el ganador y ganadora es Antonio Morales, que ha escrito en rosa.vientos@ondacero.es. Mide 4 metros de longitud, no el ganador, sino lo que vamos a contar ahora. 4 metros de longitud, 1 metro de anchura. 4x1 es el objeto más misterioso, más enigmático que existe en la Tierra y es el protagonista en los encuentros cercanos. Encuentros cercanos. Es más que una reliquia, es un misterio, el más grande de los misterios. Una tela que se puso encima de un cadáver y la imagen de ese cadáver aparece allí en ese lienzo, como si esa imagen se hubiera proyectado, como si una radiación hubiera salido en el interior del cuerpo y hubiera quemado la superficie de ese lino. First, we take Manhattan. es la Sábana Santa de Turín. Y para hablar sobre este asunto contamos con la presencia en La Rosa de los Vientos de un estudioso fantástico, de José Manuel García Bautista. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches. Bueno, yo no sé qué es mayor, si la actividad que tienes en tu vida, que haces tantas cosas, escribes tanto, hablas en radio, hablas en televisión, investigas, no sé si es mayor la actividad que tú tienes o el misterio que representa la Sábana Santa, ¿eh? Siempre va a ser el misterio de la Sábana Santa, mayor misterio que mi propia vida. Pero bueno, sabes que uno está encantado de divulgar este tipo de cosas y que bueno, se saca tiempo muchas veces de donde no lo hay, incluso robándole ese mismo tiempo al sueño. Por lo tanto, el placer de divulgar y el placer de contar el misterio, que es lo que nos apasiona. Contar cosas, contar misterios, contar enigmas como este. Yo no sé si el mayor, pero sí podemos decirlo, ¿no? Por lo menos el mejor investigado. Sí, sin duda alguna. Tú bien lo comentabas en esa introducción. Es el objeto religioso más estudiado de toda la cristiandad. Ahí es nada, aunque no se han realizado todos los estudios que se quisiera, sí es verdad que bueno, ha habido diferentes comisiones. Yo recuerdo ahora a la famosa Sturm en la década de los 70, que se le autorizó a pasar, pues nada más y nada menos que 120 horas con la sábana, con unas medidas evidentemente tuteladas por el propio Vaticano, que es el actual propietario del lienzo, y que de alguna forma ha hecho que sea muy conocido, porque se hicieron pruebas de todo tipo de luces, de infrarrojo, ultravioleta, luz transversal, se hizo pruebas del polen, se trató también de hacer pruebas sobre el tejido, y luego con el paso del tiempo, pues nos hemos ido encontrando que poco a poco, bueno, pues se la han ido haciendo pequeñas restauraciones, como la famosa retirada de la tela de Holanda, que servía para sostener a ese lienzo de esas dimensiones, 4, como un 36x1.10, y que de alguna forma, bueno, pues hacía que estuviera tensa la tela, y que también ha sido motivo de mucha polémica, pero sin duda alguna, hoy día yo no creo que haya un misterio al que se le haya dado más vueltas, ¿verdad? Tanto uno en otro sentido, porque evidentemente cuando se habla de la Sábana Santa se tiende a identificar que fue el sudario de Cristo, que fue la tela que envolvió a Jesús de Nazaret, y evidentemente eso ya de por sí es suficiente motivo como para ser foco de polémica y bueno, argumentos a favor, argumentos en contra, también generar el debate sobre este misterioso lienzo. Pero ese debate, los que están en contra dicen, bueno, es que el Carbono 14 ha dicho que data de los años 1260-1390. Eso es lo que aparentemente dijo el Carbono 14. Pero es que ha habido muchos estudios de datación para conocer la antigüedad de ese lienzo, para conocer la antigüedad de la Sábana Santa. Y uno de esos estudios, una de esas formas de datación, comenzaron en los años 70, pero es que se siguen realizando hoy. Tiene que ver con los pólenes. Todo objeto se le pegan una serie de plantas, se le pegan una serie de pólenes, y gracias a eso, porque son cada año distintos, en cada sitio son diferentes, gracias a eso, gracias a ese estudio microscópico, ese estudio que se puede realizar de los pólenes de un objeto, se puede saber de qué época es y en qué lugares estuvo, y en eso sale ganando la Sábana Santa y sale ganando la teoría de que tiene 2000 años y que su origen está en Israel. Sale ganando, pero aunque tiráramos de carbono 14, fíjate, aunque nos aliáramos con la parte más radical en contra de la Sábana Santa, a la luz de la ciencia del siglo XXI, a la luz de lo que nos dicen los estudios que hay en torno al carbono 14, la prueba tal y como se realizó hoy día sería inválida, hoy día no valdría. ¿Por qué? Pues porque no hubo una descontaminación adecuada del lienzo, que estuvo expuesto a los fieles, que sufrió un incendio en el siglo XVI muy importante, que dejó esas marcas que podemos ver a ambos lados de esa figura central que está de alguna forma marcada en el lienzo, y que también ha estado expuesta a los fieles, que se cogía, que se besaba, que se transportaba de un lado a otro, que se le hicieron remiendos con lino de corporales de misa del siglo XIII, del siglo XIV, precisamente los coincidentes con lo que es la datación que dio el carbono 14 de la misma zona, precisamente donde se tomaron los hilos, que fueron los que se llevaron a esos laboratorios, que también rompieron la cadena de custodia, y que, bueno, la prueba del carbono 14 en sí, hoy sabemos que sería inválida. Indudablemente, no me cabe ninguna duda que si mañana le hiciéramos otra prueba del carbono 14, no nos iba a dar que era un lienzo del siglo I, pero estoy seguro que se desviaría mucho de esa datación de un tejido de entre los siglos XII y XIII. Lo que sí estoy seguro es que en virtud de los primeros estudios que hizo y comenzó haciendo Max Frey, el criminólogo suizo, y que identificó esa serie de pólenes de las que tú hablabas perfectamente, luego ese mismo trabajo lo prosiguió a Vinoan Danin, un experto de la Universidad de Brea, y que determinó no solo que había pólenes de plantas que ya incluso habían desaparecido, es decir, ya no existen, habían desaparecido en el siglo III, ya no había pólenes de ese tipo que tiene la sábana santa impresos, enmarcados, embuidos dentro de la dentro de lo que es el tejido. ¿Cómo es posible? Y además nos da un recorrido por todos los lugares que transitó la reliquia hasta llegar a Europa. Hay 38 tipos de pólenes de la zona de Oriente Próximo, de entre Israel, Siria y Turquía. Hay 14 tipos de pólenes de la zona de Turquía y de la zona de Grecia, donde también estuvo, según las últimas informaciones de la profesora Bárbara Freil. Hay pólenes, 32 tipos de pólenes de la zona de Bélgica, de Francia y de Italia. Es decir, nos da el recorrido histórico que se le atribuye a la sábana santa. Y además, como te indicaba, en una proporción adecuada al tiempo de estancia que se supone que estuvo en cada uno de ellos, y no solo ellos, eso, sino que también nos da la antigüedad mínima que debe de tener el lienzo, con lo cual, posiblemente, casi con toda seguridad, y yo no me voy a cortar al decir esto ni al afirmar esto, yo podría ahora mismo, en este momento, asegurar que el lienzo de la sábana santa, que la tela de la sábana santa, es del siglo I. Desde luego que eso lo dicen muchos estudios, hay muy pocos que digan lo contrario, agarrarse a lo negativo cuando lo negativo es tampoco. Fíjate, si hoy en día vemos la sábana santa en los momentos de ostentación, ahora mismo está guardada, pero hace muy poquito la sábana santa fue limpiada, fue lavada, fueron quitados aquellos remiendos falsos, aquello que oscurecía el lienzo, y la imagen actual es mucho más clara. ¿Por qué? Porque se ha limpiado, y esa limpieza son cosas que estropearían, como de hecho lo hicieron, un análisis mediante el carbono 14. Efectivamente, bueno, la sábana, además, cuando si hemos tenido la oportunidad de ver el antes y el después, cuando descubrimos cómo habían dejado la sábana santa, la verdad es que nos llevamos una gran decepción, también te lo digo, porque no, nuestra primera impresión era ver el lienzo que siempre hemos conocido, y cuando vimos una sábana estirada, tensa, casi sin arrugas, con la sangre mucho más marcada o mucho más viva en color y el tejido más blanco, bueno, pues fue un impacto visual. Pero ello lo que también nos indica es que la sábana, evidentemente, ha necesitado a lo largo de los siglos de una restauración a la que nunca se le ha llevado a cabo, salvo por imperativo del tiempo o imperativo de las causas, como fue ese famoso incendio, y que ello hace que indudablemente cualquier estudio que se deba realizar se deba de tener en cuenta las modernas técnicas de preservación y restauración de un determinado tejido, de una determinada muestra a analizar. Dentro de esto, indudablemente, entra la sábana santa, que aunque, fíjate, no se le dio categoría de reliquia, desde el mismo momento, desde el punto y hora en el que tres papas, como fue Juan Pablo II, como fue Benedicto XVI y como es el Papa Francisco, llegan allí a Turín, a la capilla, se arrodillan ante el lienzo, en ese momento le están dando, como decía el Papa Francisco, la categoría de reliquia. Y es que, indudablemente, cuando se produce una de esas ostensiones públicas, que es únicamente cuando se puede ver a la Sábana Santa, son pues millones de personas las que se acercan a ver el lienzo, ya desde distintas vertientes. Yo no voy a hablar como creyente o como ateo, simplemente hablo como interesado, como estudioso de la Sábana Santa, y te puedo decir que es absolutamente fascinante ya no solo ver, investigar lo que es la Sábana Santa, sino también la sociología de todas las personas que se acercan allí por diferentes motivaciones a rezar, a contemplar, a admirar o simplemente a curiosear este lienzo tan fantástico. Un lienzo tan fantástico y tan extraordinario sobre el que acabas de escribir un libro, se ha publicado en la editorial Luciérnaga. El libro se titula El enigma de la Sábana Santa. El enigma de la Sábana Santa, uno de ellos, uno de los canalizas en ese libro, es que, queramos o no, la Sábana Santa, la síndone, es una fotografía. ¿Cómo se explica esto? No se explica, Bruno. No se explica, pero no se explica su formación. No se puede explicar su formación. Es una fotografía, en tanto en cuanto lo que tenemos ante nosotros es un negativo fotográfico parcial. Es un negativo fotográfico parcial porque el negativo pues es mucho más pormenorizado, es mucho más detallado que el propio positivo, que es lo que vemos. Y no se puede explicar porque, aunque hay quien indica que los principios de la cámara oscura eran conocidos en el año 722 por parte de los árabes, cosa que es cierta, hasta el momento no se conoce a nadie que haya sido capaz de emulsionar un negativo, una placa fotográfica de esas dimensiones, recordemos, más de 4 metros de largo por 1,10 de ancho, y que quede de un resultado tan perfecto como el de la Sábana Santa. Se cree que fue una especie de energía que duró fracciones de segundo y que fue rápida, tan rápida, que simplemente originó que por cada centímetro de la Sábana Santa hay 40, aproximadamente unos 40 hilos, pues que tan solo 3 de ellos quedaran marcados, y que el conjunto es lo que forma esa imagen casi superficial, y que ese mismo efecto es el que provocara, el que originara que quedara marcada las sábanas con esas características, que no fue descubierto hasta el año 1898, cuando un abogado turinés llamado Secondo Pia se le encargó hacer una foto como conmemoración de las bodas de la Casa de Saboya, y que, bueno, resultara que fue la primera persona que vio el rostro del hombre de la Sábana Santa como si fuera un positivo, como si fuera evidentemente algo tan detallado y tan real, que se hicieron, yo te diría que se hizo la fotografía más famosa y más célebre de todos los tiempos. Creo que incluso hoy, dentro del orbe cristiano, dentro del orbe católico, pues no deja de ser la fotografía más repetida y más venerada. Luego ya, indudablemente, relacionado igualmente con esta fotografía, vendrían los estudios de Eric Jackson y John Jumper, utilizando el VP8, el analizador de la NASA, y que demostró que la imagen de la Sábana Santa como fotografía pues tiene información tridimensional, es decir, tiene diferencias en el claroscuro, en lo que es las diferentes distancias que tuvo el lienzo sobre el cuerpo de la Sábana Santa, y que en función del el negro, escalas de grises y blancos que tiene, pues lo que nos da es una distancia. Con esa distancia podemos montar informáticamente un modelo tridimensional que es coherente con el que tendría una persona, y que no tiene cualquier foto. Si eso mismo lo hacemos hoy día con una fotografía cualquiera que tengamos en casa, o que evidentemente un estudio de fotografía decidiera hacer, lo que nos iba a dar es una aberración fotográfica en 3D. Con lo cual, ¿qué tecnología o qué tipo de milagro, entre comillas, fue capaz de dejar esa huella en ese lienzo para crear semejante prodigio que ni en el siglo XXI somos capaces de reproducirlo con todas las características que tiene la Sabana Santa. Hoy día podemos reproducir algunas, pero no todas. ¿Qué clase de milagro, entre comillas, nuevamente, fue capaz de realizar este prodigio? Y los escépticos hoy no pueden decir que esa imagen se formó por contacto de algo, de sudor, de lo que fuera, o que fue pintada. No hay nada en ese lienzo, no hay nada en la Sabana Santa, no se ha descubierto, y mira que se ha analizado, no se ha descubierto ningún tipo de pigmento, ningún tipo de lo que sea que explique la formación de esa imagen. Nada. Lo que, fíjate que fue el motivo por el que uno de los expertos que participa o que participó en la STURP, en la Comisión de Estudio de la Sabana Santa de la década de los 70, pues se fue, era Walter Macron, que dijo que había una proporción de óxido de hierro que les recordaba al que tenía el ocre, la pintura ocre, a la hora de pintar un cuadro, por ejemplo. Pero fíjate, lo que se descubrió fue una proporción de 0,00014%. Esa medida que te acabo de dar, con el evidente degradado del tiempo, está más próxima de la medida que tiene la sangre humana que del ocre real, que tendría un valor de un 14%. Como verás, las dimensiones, las medidas, están tan distantes entre sí que hoy día podemos decir que las huellas que hay en la Sabana Santa son más propias del óxido de hierro que contiene la sangre humana que de la pintura. Por tanto, no hay pintura en la Sabana Santa. La Sabana Santa carece de direccionabilidad, es decir, no tiene trazo en una dirección u otra que haya dejado un hipotético pincel. La Sabana Santa es hidrológicamente estable, no le afecta el agua, lavamos la Sabana Santa y el cuerpo de la Sabana Santa grabado en él no se borra, es térmicamente estable. Si le acercamos un material ígneo, pues evidentemente va a marcar el lienzo, pero no va a borrar la imagen. Si lo atacamos con un químico, pues igualmente la imagen es inalterable, y si le hacemos las perceptivas pruebas en torno a la búsqueda de pigmentos dentro de él, es imposible de encontrar ninguno de ellos. Igualmente, las técnicas de vaporigrafía, es decir, por vapor o incluso por la sudoración o por las diferentes conjugaciones en cuanto al asentamiento que pudiera tener un difunto, pues igualmente nos da como resultado que es imposible que quede una imagen tan proporcionada, tan serena y tan marcada, con unas proporciones tan casi perfectas que tiene el cuerpo de la Sábana Santa. Tan solo hay un pequeño fallo dentro de ella que es anatómicamente hasta explicable. Hay quien incluso decía, el hombre de la Sábana Santa es cojo porque tiene una pierna más larga que otra. Y no es debido a ello. Es debido a que el hombre de la Sábana Santa fue crucificado, según también al estilo de lo que narran las escrituras, es decir, tenemos un ejemplo en las escrituras que concuerda perfectamente con lo que es la Sábana Santa, por eso la Iglesia dice que es el reflejo del Evangelio, en las cuales pues esa persona quedó crucificada en los pies por el mismo punto, y luego a la hora de bajarlo de la cruz un pie, pues por el rigor mortis quedó un poco más retraído que el otro, por eso tiene diferente medida, pero la Sábana Santa, como verás, incluso en un detalle como ese, en un detalle anatómicamente que hubiera desconocido un falsario, un falsificador, un artista del siglo XIII-XIV, incluso en ese detalle anatómico, entre otros muchos que hay que son perfectos y que concuerdan perfectamente con la anatomía científica, con la anatomía forense, pues nos encontramos que concuerda a la perfección, con lo cual es espejo del Evangelio. Yo aún no he hablado que la Sábana Santa sea el lienzo que envolvió a Jesús de Nazaret, pero desde luego que se ajusta como un guante a lo que nos narran los Evangelios, desde luego sí. Hay unos estudios que a mí me han impresionado muchísimo, son bastante recientes, son estudios relacionados con algunas de las representaciones, se ha llamado el Pantocrátor, esa imagen de Dios, esa imagen religiosa en Oriente Medio, en los primeros siglos del cristianismo, siglo II, siglo III, siglo IV, y esas imágenes del Pantocrátor han sido analizadas, han sido estudiadas, y se ha buscado cuál pudo ser el modelo que siguieron los artistas, y resulta que ese modelo, según esos estudios, tiene mucho que ver con el rostro que aparece en la Sábana Santa. Y hubiera sido imposible que esos artistas hubieran tenido ese modelo de no haber existido en esa fecha la Sábana Santa. Por lo tanto, tuvieron el modelo, tuvieron la imagen en el siglo II, III, IV y V después de Cristo, ¿no? En tiempos mucho anteriores a lo que dice el Carbono 14. Por supuesto, de hecho, hay referencias de la Sábana Santa en el siglo V, en el siglo VII, en el año 911, en el año 1201, en el año 1198, es decir, hay referencias ya a la Sábana Santa, incluso en el Codex Spray nos vamos a encontrar que hay referencias a la Sábana Santa. Todos esos estudios, fíjate que hay un magnífico estudioso de todo este tema, como es Juan Manuel Miñarro, un buen amigo que además está encargado del tema del análisis al sudario de Oviedo, que también tiene una grandísima historia el sudario de Oviedo, pero fíjate que tuvieron un modelo que posiblemente fue la Sábana Santa doblado a la forma del tetradiplón, es decir, quedó plegado en una serie de dobleces hasta solo dejar a la vista el rostro de la Sábana Santa, y a partir de ese momento se representa la figura de Cristo barbada con el mechón en el pelo, que no es ni más ni menos que el tres inverso que aparece en la Sábana Santa formado por un coágulo de sangre, y igualmente la barba bipartita, que es tan tradicional en los modelos bizantinos que se da en la historia del arte. Por tanto, tuvieron un modelo, efectivamente, ese modelo es el hombre de la Sábana Santa. Sobre el que hemos hablado, sobre ese modelo, sobre la Sábana Santa, con un investigador, es un lujo, fíjate, además me dicen, ¿eres creyente, no eres creyente? Digo, no lo sé, pero lo único que me tiene falta de explicación, lo único verdaderamente interesante, lo único, aquello que no tiene justificación, es la Sábana Santa de Turín. Nunca mejor dicho, es el clavo ardiendo que nos queda a muchos. José Manuel, muchas gracias. Compañero, fuerte abrazo y, como siempre, un placer estar con vosotros. Nos mueve a ti y a mí lo mismo, la curiosidad, que es el motor del mundo. Muchísimas gracias. Y ahora os vamos a presentar algo también fascinante, la vida de Violeta Parra, ¿verdad? De Mujeres con Historia. Pues sí, en su momento ya hicimos un homenaje, pero es que nos queremos sumar al homenaje que ha hecho Chile, porque, como sabes, este año se cumple el centenario de su nacimiento, que fue en octubre. Es una mujer que fue cantautora, folclorista y artista plástica, totalmente completa. Y sobre ella hablamos y sobre ella nos hablas, Silvia Casasola, en este edición de Mujeres con Historia. La Rosa de los Vientos. Mujeres con Historia. Hija del campo, de corazón indígena, se convirtió en cronista de lo que acontecía en Chile, su país de origen. Sin pelos en la lengua, a través de sus canciones denunció los abusos de poder y reclamó libertad e igualdad para el pueblo. Su mensaje traspasó fronteras y sus canciones se convirtieron en ejemplo vivo de la canción protesta. Hoy vamos a conocer a Violeta Carmen Parra Sandoval, una mujer con historia. Era difícil que no se viera tentada por la música. Nicanor, su padre, fue profesor de primaria y folclorista de la región. Clara, su madre, cantaba las canciones del campo mientras cosía para ayudar a la economía familiar. Y es que la familia Parra era muy numerosa. Formada por 9 hijos, tenían que hacer verdaderos milagros para conseguir comida todos los días. A Violeta lo del colegio no le iba nada.

además la población no dispone de atención médica que pueda salvar la vida de los niños. No está, la atención médica no está muy accesible, tienen que recorrer muchísimos kilómetros, ¿no? Entonces, actualmente hay dos vacunas contra esta enfermedad, contra el rotavirus, contra este virus, pero requieren refrigeración continua. Y lo más innovador, uno de los aspectos más innovadores de esta nueva vacuna que ha ensayado Médicos Sin Frontera, es que es resistente al calor y no necesita mantenerse en frío, con lo cual la movilidad y el mantenimiento y de este producto, de este medicamento, pues no requiere de cuidados tan excesivos como requieren estas dos que actualmente existen, que tienen que estar refrigeradas, tienen que mantenerse en frío. Además, esta nueva vacuna también está especialmente adaptada a las cepas del virus que predominan en el África subsahariana, ¿no? Es muy barata, el precio de la dosis es de $2.50, aproximadamente, más o menos el dólar y el euro andan por ahí, por ese mismo precio en cuestión de euros, ¿no? Y es mucho más bajo el precio que el que las que están disponibles en este momento. Ha sido fabricada y producida por un instituto serológico de la India, en colaboración con Médicos Sin Fronteras, y lo que se pretende es introducirla muy rápidamente en los programas de inmunización de estas zonas, ¿no? En el ensayo que ha realizado Médicos Sin Fronteras en la región de Maradi, en Níger, se ha realizado con 4.000 niños menores de 2 años y en este estudio se ha asegurado que es un medicamento seguro y además eficaz contra la gastroenteritis aguda, que es la que produce la diarrea y que enseguida se deshidratan los menores, los niños, y produce la muerte, o sea, directamente. Gracias a esta vacuna que no causará esos efectos, que se frenarán esos efectos gracias a la vacuna, gracias a Médicos Sin Fronteras, se van a salvar la vida de 1.300 niños cada día, que viene a ser cada año 475.000 niños. Cada año 475.000 niños que ahora mismo no solo tienen acceso. En esa zona, en el África subsahariana, que es donde más afectación tienen, exactamente. Claro, claro. La verdad es que es fantástico, el trabajo que están haciendo al margen de los intereses económicos de la industria farmacéutica, que demuestra una vez más que se ha quedado atrás en su labor fundamental, que es salvar vidas, ¿no? Ahora está en una fase de precertificación por la OMS, y en cuanto pase esta fase, pues lo que se pretende es introducirla rápidamente para ponerla a funcionar cuanto antes, más niños salvará. Poder utilizar en otros países cuando vea el éxito. Perfectamente. Que tiene. ¿Habrá océanos en los planetas que se están descubriendo? Ya van 3.000. ¿Habrá océanos en esos 3.000 planetas que están más allá del sistema solar? Pues mira, para que la superficie de un planeta pueda tener áreas extensas, tanto de tierra como de agua, tiene que haber un equilibrio entre el volumen de agua que retiene y las dimensiones de las cuencas oceánicas. Esto lo sabe bien un científico de la Universidad de Barcelona, Fergus Simpson, que es el que ha del Instituto de Ciencias del Cosmos de esta universidad, que ha construido un modelo estadístico basado en estadística bayesiana para predecir la división entre tierra y agua en estos planetas, exoplanetas habitables. Es decir, él se ha planteado que la mayoría de planetas habitables tienen que estar dominados por un 90% de océanos. Esto es lo que hasta ahora más o menos se ha podido ver, ¿no? Bien, la Tierra está en un límite de un 70 y poco de océanos sobre superficie terrestre, sobre continente, y estamos, digamos, en el límite. Es decir, si hubiera este equilibrio se rompiera, sería difícil que la especie humana pudiera subsistir o hubiera subsistido en a lo largo de la historia en el planeta Tierra. Entonces, en este trabajo, que es totalmente empírico, es un modelo estadístico basado simplemente en pruebas y en suposiciones. Una de las suposiciones, cálculos, más o menos. Sí, exactamente. Una de las suposiciones es que hay que aplicar el principio de selección antrópica, que es la idea en la que se basa, digamos, los estudios en el ámbito cosmológico, que defiende que cualquier teoría válida sobre el universo debe ser coherente siempre con la existencia del ser humano. Es decir, si no hay ser humano, todas estas teorías, digamos, se van al al traste, no existirían. Entonces, ¿qué es lo que ha en qué se ha basado este científico para elaborar esta teoría? Pues a base de observaciones como el ciclo del agua, procesos de erosión y procesos de deposición del agua y de la tierra, deposición derivada de la erosión, ¿no? De deposición de materiales. Entonces, con todo esto ha hecho una aproximación estadística para calcular el área habitable de estos planetas con océanos más pequeños que el que existe, con superficie oceánica más pequeña de la que existe en la Tierra. Con esto, bueno, pues hay que tener en cuenta que no hay que limitarse a creer que todos los planetas habitables tienen la misma capacidad de tener vida inteligente que existe en la vida, que puede haber otra vida, pero que no sea inteligente como la que conocemos en la vida. No sea como nosotros. Exactamente. Como nosotros, ¿qué quiere decir? Que no somos inteligentes, ¿no? Pues hay algunos, muchos que no lo somos. Ay, desde luego que sí. No, tú mucho. Hoy sí. No sé leer bien, eso sí. No tienen inteligencia, pero son puñeteras las bacterias. Muchas veces causan mucho mal, pero en esta ocasión también parece que pueden salir en nuestra ayuda, ¿eh? Exactamente. Mira, uno de los principales problemas que existen en después de las guerras es todas las minas antipersonas que se quedan enterradas, ¿no? En las zonas donde ha habido conflictos bélicos. Se calcula que hay más de 100 millones de vidas enterradas en más de 70 países, ¿no? Que ha habido pues desde la Segunda Guerra Mundial. Es peligrosísimo, además. Son tremendamente peligrosas. Además, fíjate, son peligrosas que entre 15 y 20 mil personas son heridas o muertas cada año por estas minas que se han dejado ahí olvidadas. Aquí en España, después de la Guerra Civil, causó también incluso muchas mutilaciones en personas y muertes. Y la tecnología para intentar descubrir y desenterrar y desactivar estas minas, pues es una tecnología muy obsoleta todavía. Es prácticamente similar a la que había durante la Segunda Guerra Mundial. En este aspecto se ha avanzado muy poco. Pero ahora hay unos científicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, por ahí por donde has estado tú ahora mismo, que ha ideado un sistema de láseres y bacterias para cartografiar a distancia en qué zona están y entonces en qué sitio exacto están y poder desactivarlas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues se sabe que el sistema está basado en la observación de que las sustancias explosivas de todas las minas emiten pequeñas cantidades de vapor. Entonces, este vapor se acumula en el suelo y encima de ellas lo que hace es que se envían, por así decirlo, a unas bacterias encapsuladas y controladas para que sirvan de marcador de la presencia de ese vapor. Esas bacterias que tienen están marcadas para que un láser las pueda detectar. Y entonces, en ese momento, sabemos dónde está la mina exactamente y mandar a un aparato para desactivarla sin que tenga que ir un ser humano. El mundo se está enfrentando a la posibilidad que ya está aquí de un cambio climático, pero no será ni mucho menos la primera vez, porque estas investigaciones que ahora nos cuentas nos hablan de que ya existió un cambio climático hace 56 millones de años. De años, exactamente. Eso lo ha descubierto un equipo de la Universidad de Zaragoza. Hubo un calentamiento global térmico de unos 6 grados en la Tierra hace 56 millones de años. ¿Cuánto duró esta brusquedad en el cambio climático, en el calentamiento? Pues duró la nada despreciable cifra de 17.000 años. A lo largo de la historia es muy poquito, pero bueno, a nosotros nos parece muchísimo. Hay que tener en cuenta que esto se realizó en el cambio de dos eras geológicas, concretamente entre el Paleoceno y el Eoceno, ¿no? Hace aproximadamente, como tú has dicho muy bien, 56 millones de años. Lo han detectado mediante el estudio de materiales continentales, y aunque ya había quedado reflejado, ya se sabía por medio de estudios en materiales del océano, pero no en estudios en el continente, con minerales y demás, que es lo que lo han podido. Con todo esto, pues lo que les va a permitir es analizar mucho más el cambio del Paleoceno al Eoceno y todo por qué se produjo, y también servir para evitar en el futuro que sigamos metiendo la pata como lo estamos haciendo. Eso ahora es más complicado. Javier Sevillano, muchas gracias. Hasta mañana. Y mañana vuelve La Rosa de los Vientos. Mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Os dejamos en buenas manos, tan buenas como las que hoy nos han ayudado. Aquí le damos muchísimo las gracias a Gemma Esteban, que ha estado con nosotros y ha sido fundamental en que esto salga adelante. La cumbre, Gemma Esteban. Onda Cero, La Rosa de los Vientos.